Gold, una canción de Spandau Ballet, para comenzar otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. La canción más exactamente es del año 1971, incluida en el cuarto álbum de la agrupación Jethro Tull. El tema le da título a dicho álbum, Aqualung. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, rock de los 70. You see it's so good to be. back along, my friend. Don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Copy me, y'all do it sloppily.